Estás escuchando Los Matices de Débora. ¡Buenas noches! ¡Hello, Carito! ¡Hello, Dani! ¡Buenas noches! ¡Hello a todo el mundo! ¡Nos faltó la colorada que está en Brasil! ¡Colorada! Está más colorada y garota que nunca por allá. No, ya no quiere regresar, solo vive por allá, así que le mandamos un besote y un saludote a la colorada. Esperamos que nos esté escuchando. Y estamos con un invitadísimo. Ya, ya es familiar aquí en Los Matices de Débora. Es casero de Los Matices. Sí, en sandalias, así, todo relajadín, así. La pijama. Preséntese, don Lucifer. Hola, chicas. Dani, a la colorada en Brasil. Soy Luis Fernando Orquera, pero ahora vengo como Orquera. Es el nombre de mi nuevo proyecto en solitario. Así que eso, chicas. Gracias por tenerme acá, gracias por la invitación y... y hacer musiquita, pues, también un ratito. Yeah, esa es. Cuéntenos un poco, así, ¿cómo, desde cuándo tiene esta idea de hacerlo todo usted solito, así? A ver, la idea se concreta hace 2 semanas, no, 3 semanas ya son. Entonces, o sea, que es reciencito. Es un guaguita de pecho. Se concreta porque tenía algunas canciones que había compuesto a lo largo de los años, desde que empecé en este mundo de la música. Y nunca habían sido grabadas porque o no calzaban en el proyecto en el que yo estaba, o simplemente no hubo presupuesto para grabar la quinta canción, la sexta canción. Entonces se quedaron así botadas y no quería dejarles botadas. Y tengo un montón, entonces yo decía, chuta, si me muero, esas canciones nadie va a escuchar y se van a quedar ahí botadas. En vida, dice usted. Entonces hay que hacer algo. Entonces ahí surge más o menos el meollo del asunto, pero yo quería hacerlo... todo yo mismo, para no buscar integrantes ni nada, sino todo mío, mi visión, yo mismo, dictador, me tomo las fotos, yo escribo la canción, yo toco la batería, yo toco la guitarra, yo toco el bajo, yo canto, yo soy el community manager, yo soy el director del video, y eso. Entonces, quería ver qué pasaba, sí. Yo, eso, chico orquesta. Soy mi propio fan. Me amo, ¿sí? Eso lo sabemos. Sí le ve usted ahí posteamos una canción suya donde se ve grabado por partes tocando la batería, la guitarra, la voz. Y asumo que te tomó un montón de trabajo hacerlo. Sí, lo bonito es del trabajo de la música es que pese a que hay full repeticiones y todo, uno la goza. Entonces, claro, pues empezamos primero. De hecho, usualmente la gente empieza con la batería cuando se graba en grupos. Yo empecé medio raro, empecé con la guitarra, que es mi instrumento principal, porque es el que más me acuerdo, más domino. Y después metí los otros instrumentos. Pero sí, se va haciendo poco a poco. Por suerte la tecnología da ahora para hacer eso. Y lo estoy aprovechando. No he escuchado de algo así aquí. Creo, si es que me equivoco, corríjame, pero creo que no hay algo así. Y es parte de una tendencia del mundo que se llama los bedroom producers. Son los productores de cuarto. Entonces, yo soy uno de esos. Ojalá salgan más en el país también. Es chévere. Te llamarías bien con mi hermano. Así él tiene la misma idea y tiene el la... Johnson es igualito. Pero, bueno, es diferente porque en tu caso tú has cruzado por varias bandas y has fusionado. En cambio, mi hermano no calza en ninguna banda. No se arma y por eso él mismo no necesita a nadie y él mismo se arma. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, vamos a ver qué tal le va. Yo creo que... en estas 3 semanas se ha movido bastante, le he dado full pedal al asunto y la gente está también interesada porque hay una parte de humor en el bien provocativa de esas publicaciones. Ahí es muy sexy, tiene humor. Ya, a ver, cuente eso de... tiene música. ¿Quién le toma las fotos? Sí. Yo me tomo las fotos. ¿Cómo se toma? Yo pensaba que era el Tengo Rocky. Un trípode. Tengo un trípode. El Rocky es parte importante del concepto de Orquera. Está ahí siempre, entonces... la cosa es que... estoy como poniendo fotos y imagen, la imagen del proyecto es la imagen de la cotidianidad en la que vivo, entonces estoy en mi casa, estoy cocinando, estoy haciendo yoga, la próxima foto va a ser una tina del baño, no sé, weón, ¿no? O sea, oh my God. Son cosas así. ¿Sus noches solitarias también va a publicar? Sí, es que hay luz, entonces, y ahí está el Rocky que es mi perrito. Entonces, sale ahí. Y es bien foco porque tú transmitiste que el Rocky es parte importante de tu proyecto porque al momento de hacerte la promo, Nuestro diseñador me dice, no hay como quitarle al perro porque es parte del proyecto. Porque no le quitan al rock. Y el perro, ¿quién quiere quitar al rock? Más bien él es más importante a veces, les pega más que yo. Este tiene más imagen. Es no, su manager. Buenazo. Sí, saludos al Rocky, que no nos escucha, está solito. Que nos llame. La casa. Está escuchando, sí. De ley. Entonces eso se está creando la más o menos el concepto en base a que es como... Es fácil hacer el concepto, soy yo, es mi sentido del humor, es mi forma de ser, a la música que a mí me gusta, y es eso. Entonces por eso creo que va a ser como súper genuino para la gente escuchar eso. Sí, me parece una propuesta bastante interesante. ¿Tus demás bandas ahí sigues están con ellos? Claro. ¿Sí? Sigo con Sonicracia, sigo con Total Def, sigo con El Ivo. De hecho, en fines de este mes nos vamos a Nueva York. Con el Ivo y con los Total. Yeah. Sí, vi ahí una promo también, ahí una sí, ficha, sí. Qué bacán. Así. El Ivo anda viajando por allá, ¿no? El Ivo ya viajó, regresó, yeah. Y vuelve de nuevo con nosotros para este concierto. Es un concierto... Nosotros ya somos casi locales desde Nueva York con los Total Death. Yeah. Nos vamos cada año, un año nos fuimos dos veces incluso. Tenemos ya la fanaticada, ya que es ecuatoriana básicamente, la gente que está allá desde los 90s. Y nos va siempre súper bien, entonces nos sentimos como locales y siempre es como algo que esperamos en el año volver a Nueva York. Claro. Tiene que venir por acá a promocionar esa tocadilla. Sí, queremos porque... tenerlo de todos. Es que eso es chévere porque son como... No es como que toca Ivo Sepp solo y luego toca Total. Nos hicimos una fusión. Oh, y está buenísimo eso. Y sí queremos traer acá también después del evento en Nueva York, hacer acá. ¡Oh, qué vaya ahí! Eso. Saludos al Ivo si nos está escuchando. ¡Hola, Ivo! Saludos. Eso. Y bares. Yo vi por aquí un dato curioso tuyo que me pareció genial. Y yo lo posteé así con todo. Bueno, no te pedí permiso, pero igual lo hice. Pero nomás, todo es público. Pero bueno, dice, el proyecto Orquera se estrenó en vivo en el año 2013. En esa única presentación se tocaron algunos de los temas que se planean grabar mensualmente ahora. El género entonces era más electrónico, con muchas influencias del dark wave y synth pop. Sí, así se pronuncia. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no continuó? Porque me fue como el orto en esa presentación, por eso. Cuéntanos un poco de eso, o sea, está más que explicadito, pero ¿qué pasó así? A ver, claro, es que yo tenía esta idea de Orquera y hacer algo con las canciones que estaban volando desde hace fu. Les estoy haciendo ahorita, grabando y todo eso, pero ya tenía la idea. Entonces me invitaron a un concierto que era de la nueva sangre del gótico ecuatoriano. Entonces quedaba justo porque estaba trabajando en mis temas, pero estaba en una onda más de electro. Uh-huh. Full sintetizadores, full loops, una cosa más de producción, así más de electro. Entonces bacán. Dije, ya, pues aquí es el momento de lanzarse con la idea. Y acepté. Y sí, o sea, me tocó tocar ahí. Hubo problemas con la infraestructura de la tocada. ¿Cachas que no había una caja de salida de sonido o cajas? Sino que nos pusieron en un amplificador de guitarra para que salga el sonido. Eso fue como... Oh, fue un downgrade, así, medio lo-fi. No. Entonces... Pero ahí lo hicimos. Y yo estaba nervioso. Y canté feo, me salieron gallos. Ahí no importa, y seguí, terminamos. Y la gente creo que la gozó igual, pero yo sentí como que chuta, me fue mal. No, esto está mal. Nunca más voy a estar de solista. Les odio a todos. Claro, entonces ahí dije, no, dediquémonos a los grupos, así. Y 2 años después me atrevo otra vez, 3 años después me atrevo otra vez a lanzar esto. Pero ya ha cambiado todo, ya han pasado full cosas, entonces... Pero sí quería que la gente se entere que lo intenté y fracasé. Pero estoy aquí, no me pueden parar. Sí, exactamente. Eso. Pero eso es bacán, así deben ser todos. Si nadie empieza, yo no conozco a nadie que haya empezado, pero así maravillosamente. Así. Justin Bieber, dice Dani por ahí. Bueno, no sé, él empezó como él fracasó un niño. Después. ¡Él fracasó después! Claro. Es cierto. O sea, siempre llega el fracaso en tu vida. Cualquier espéralo. Momento. Espéralo. La Bu era una jopera, pero increíble. Pero yo también cuando empecé a... Eres vergonzoso también escuchar alguna cosa. Y tampoco lo comparte gente que ha escuchado y lo ha encontrado en internet. Ah, qué bien. Y yo trato de esconderlo. No lo van a encontrar. Research. No les voy a decir el nombre de ese proyecto porque está en internet y es horrible. Qué bien. Así hay de todo. Denúncialo como pornografía, así, para que lo bajen. ¡No! Va a tener muchas descargas. De ley. Esa es. Bueno, vamos con algo de su música. Sí. La fiesta de San Marcos. Sí, fiesta de fin de año en San Marcos. Fiesta es el primer tema que lancé hace 3 semanas precisamente. Es un tema que ya tiene su tiempo. Porque, o sea, la música escribí hace... escribí en épocas cuando yo tocaba una banda que se llamaba Ashler. Y era diferentazo. Era, o sea, la misma música, pero cantaba una chica. La melodía era diferente. La buena chica. Estaba como con diferente solo de guitarra. No había tanto teclado. Era diferente. Entonces, ahora le hice una versión actual, 2016. Cambiamos la letra. La letra sí es actual. Es una letra que habla de una fiesta que pasó... este fin de año. ¿Usted es de San Marcos? No, no soy de San Marcos, pero me fui a la fiesta de San Marcos. Yo me he ido a las de San Juan, así, una vez en el fin de año, por esos barrios. Así. Pero así, una fiesta loquísima. Entonces, ahí contamos de qué pasó en la fiesta. Esa es. ¿Qué pasó? Ya tenemos lista la cancioncilla, así que disfruten de Orquera. ¡Ay, ay, ay! Estaban escuchando Orquera. ¿Qué, ¿qué le pareció eso? Pero para cabecear durazo. ¿Sí? Música del diablo. De Lucifer. De Lucifer. ¿Sí? Qué bacán, don Lu. Cuéntame, ¿tienes, no sé, algún proyecto de tocar en algún lado? Como me contabas, es más... todo vía online? ¿Qué piensas? Sí, o sea, inicialmente la idea es no tocar, o sea, es, inicialmente, y recalco en el inicialmente porque pude cambiar, es un proyecto de estudio, digamos. Es un proyecto que se hace, como les dije, en mi cuarto, con mi compu. Entonces, no tengo banda. Entonces, no puedo tocar en vivo como una banda normal. Pero eventualmente, si es que el proyecto llega a calar en la gente y empieza a tener más seguidores en Facebook, porque me estoy moviendo full en redes sociales, ¿no? Y con los videos también. Puede ser que eventualmente la demanda de la gente me obligue a buscar una banda y salir a tocar en vivo, pero mientras eso no pase, yo estoy tranquilo en mi cuarto, ¿cachas? Y esa es la naturaleza del proyecto, que fluya hacia allá, está bien, pero no es como una urgencia. De ley, además está disfrutando, está de full músicos que hacen como, de ley es un desespero, y entonces la música también es para disfrutar, y eso está haciendo usted, yo creo que le está dando el valor que es. Este es de compartir, es como cosas que yo tenía en mi, no sé, mesita de noche y que quería compartir con el mundo, con la gente. ¡Oh, su besito de noche! Ha tenido sentimientos. No solo diabólico. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu instrumento que disfrutas de manejarlo? Y no hablamos de eso, ¿sí? Pero es que dijiste disfrutas. La elección de palabras. ¡Oh, por Dios! ¿Sí o no? Instrumento musical. No sabemos si es música, ¿no es cierto? Hay talentos en todo lado. Mi instrumento musical preferido que más disfruto es el canto. Ya, o sea, ese es tu instrumento. O sea, el que no es el que mejor domino, pero es el que más disfruto, es el que más... Es el más natural, todos cantamos, aunque sea en la ducha. O sea, yo cantaba desde guagua, cantaba mal, pero cantaba. Ya. O sea, luego se aprendió y todo, pero es el que es como más natural, es el primer instrumento de la humanidad, o sea, desde que empezó todo, entonces... O sea, que tú te quedas con la voz, o sea, sí, es tuyo, sabes que es tuyo. Sí, la voz es... Claro, o sea, ponte la guitarra, toco mejor y todo, o sea, pero... pero la voz es como un enamoramiento. Ya. Ajá, súper chévere. Que siempre quise y tenía miedo y no sabía, y decía, no puedo cantar. Y luego superé mi miedo y sí, pude cantar más o menos. Entonces, tengo esa historia con la voz que me parece chévere. Sí, tú tienes bastantes fusiones porque lo haces así bien melódico, lo haces gutural, lo haces de ya, distintas y maneras. Sí, es que he querido aprender todo eso. Entonces, ahí el interés, así, la curiosidad. ¿Qué te parece si para que la gente se vaya familiarizando con la voz de Porquera? Ponemos algo de, no sé, de tus anteriores bandas. ¿Sí? Alguna que te guste mucho. Así. Ah, chévere. Pero a ver, si tienen algo de Ashley, pongamos de Ashley. Ah, pero yo no canto ahí. Pero no importa, es una de sus facetas. Así que toca la guitarra, ¿no es cierto? Tengo un grito en una canción. Fue mi primer grito grabado. ¿Escucharon ese grito? Me costó muelas ese grito, me acuerdo, porque no me salía un grito varonil. Parecía un niñito chiquito gritando, era horrible, weón. Ese de 30 tomas salió una que era la más varonil, weón. Bueno, diga usted ahí la que usted más le guste y se siente bien. Pongamos esa, a ver qué pasa. Es una canción cortita. A ver, Dani, se llama Búscale como Ashler. Y es el único video de Ashler que hay en YouTube. Se llama January 13th, enero 13. Esa es. Es cortita y ahí el grito es mío. Ya. Escúchale el grito. Pilas, gente, ese grito es de Don Orquera. We'll be right back. Bueno, y estamos de vuelta aquí en Los Matices de Débora. Yeah. Y llega el segmento que a todo el mundo le gusta, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, con las noticias más bizarras, más curiosas, las más extremas, que solo aquí lo pueden encontrar. Y hoy sí están extremas. ¡Extremas! Bueno, yo les cuento que apareció Johnny, la primera cerveza con sabor a vagina. Vagina. La vagina. ¿Qué les parece así? Deme 10. Lager Pilsen, Lager especial, negra, de abadía, de vagina. Sí, no es una locura incluir este último sabor al hablar de cerveza. Una empresa polaca, los polacos deben ser, se ha propuesto revolucionar el mercado y crear la primera cerveza vaginal. Aquí estoy. La idea ha saltado a distintos medios de comunicación y ya cuenta como su propio video explicativo en YouTube. Y lo puedes ver. Tienes que buscarlo para cómo puede realizar esta cerveza. Su intención es comercializar Johnny. ¿Cómo ha sido bautizada esta variedad tan peculiar si alcanza una recaudación cercana a los 150,000 euros? Para ello ya han iniciado una campaña, aunque por ahora no alcanza ni a los 1,000 euros. Pese a que no han facilitado ciertos detalles, la empresa polaca sí ha revelado el nombre de la mujer que se ha prestado su vagina. Se trata de la espectacular modelo checa Alexandra Brendiova, quien ya aparece en las imágenes promocionales del producto. De hecho, según afirman desde la compañía, si consiguen masificar su lanzamiento, podrían incluso personalizar este sabor. ¡Vea! Personalizado, como Choco Freak. Utilizando las bacterias vaginales de tu pareja o las tuyas, si eres una mujer y quieres probar tu propia cerveza. ¿Qué te parece? ¡Vean la cerveza Pussy! ¡Genial! Ahí sí pegas. Yo no quiero que todos sepan a qué sepo. ¡Qué vergüenza! ¿Eso va a vender? ¿Qué le parece, Don Lu? Eso te iba a preguntar, pero luego me respondiste al final. Que yo digo así, pero cada sabor es diferente. Hay como la rubia, la roja. Claro. La negra. Por eso necesita las bacterias vaginales de su pareja. Pero si todas van a salir con el sabor de la modelo, o sea, todos, en otras palabras, se la van a... A beber, así. Beber, es como... Literal. Wow. Bueno, pueden pedirla ya. Ya tenemos aquí las jabas en los matices de Débora. Ya pueden pedir las bacterias. Para hacer ahí la fermentación. Claro, hay los cerveceros artesanales, cachorros. A ellos sí les conviene. Empecemos a donar. Ahora. Desde ya. Bueno, yo tengo una noticia también. Hemos venido bien sexuales este día. Yo también tengo una noticia de ese color, eso, más o menos. Y dice así: ¿qué prefieren las mujeres cuando miran videos pornográficos? El sitio Pornhub, que muchos deben conocer porque es una página muy famosa de pornografía. No, ¿qué es eso? Aquí. A ver, ¿cómo se ríen? Aquí mi maestra me está preguntando. Claro, por favor. Yo hago los tutoriales. ¿Pueden buscarme cómo? Carito Caicedo. Bueno, dice, este sitio Pornhub señala que el 24% de sus visitantes es del sexo femenino. ¿Ve? Y hay un montón de gustos por región en el mundo. Hace unos 2 meses el portal de triple X Pornhub publicó las preferencias masculinas a la hora de mirar videos porno sobre la base de sus millones de visitas mensuales. En el mes llamado Mes de la Mujer en el Mundo del Porno, Pornhub se embarca en dar a conocer los gustos de las mujeres que miran videos de sexo explícito, que al parecer cada vez son más. ¡Vamos! ¡Vamos! Uno de cada 4 visitantes a Pornhub es una persona del sexo femenino, informa el diario británico The Independent. La media de permanencia de las mujeres en los contenidos ofrecidos por Pornhub es de 10 minutos y 33 segundos. Ese es el promedio que visitamos. Sí, débiles. Las páginas. Las ardillas, así. Según los datos facilitados por Pornhub, el término más buscado en su plataforma ha sido lesbiana. No, ¿en serio? Okay. Así dice, ¿no? Podía creer yo también. No puedo decir lo que yo busco. Yo tampoco. Nadie puede decirlo. Así ha sido en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, España, Australia y los países nórdicos también comparten eso. Por el contrario, en Alemania y Turquía prefieren videos con adolescentes como protagonistas. Las chicas, ¿no? Siempre a partir de los datos difundidos de búsqueda de Pornhub, los países bálticos preferirían saciar su curiosidad buscando maduras. Las mujeres asiáticas, por su parte, prefieren videos de tipo hentai, una palabra japonesa y nombre del género manga y anime pornográfico. Y lo mismo ocurría con los visitantes masculinos de ese origen. En África, el modelo de lo considerado sexy sigue la lógica, porque la palabra más buscada es ébano. O sea... Algo más sorprendente son las preferencias de las rusas. Eso sí debe ser maldito. Que prefieren experimentar visualmente con el sexo anal cuando consultan Pornhub. ¿Ve? Bueno, saber. Ya se viene el Mundial de Rusia en 2018, así que... Están bien preparados, sí. Anales y fútbol, así mezclado, va a haber especiales de anal futbolero, fútbol anal. Pero está bien, me parece bien que las mujeres a estas alturas admitan que ven, porque yo creo que la que te dice, no, ¿qué es eso? Qué raro, yo creo que miente. Ah, sí, casi. Y eso de que saber de que las mujeres somos más viciosas que los hombres... Ya es preocupante. Hombres, pongas en pilas y den más satisfacción. Dar para recibir. Y den por favor. No hagan mujeres adictas a la pornografía. Es muy duro salir de eso. Aquí tenemos unas vivencias, bueno, así de que. Ya me salí del tema. No, estamos muy adentro. Con las rusas y sus similitudes con cierto personaje ecuatoriano que conozco. Esa es. Bueno, eso ha sido todo en nuestro mundo enfermo y triste. Vamos con más música y regresamos ya con el acústico en vivo. En vivo. Vamos. ¿Qué quiere? ¿Ponemos algo de Sonicracio? Pongamos algo de Sonicracio. Eso. Vale. Pongamos ahí el acosador. El acosador, saludos al campaña, al Juan. Por cierto, a todos mis acosadores, un abrazo. Nos hola, Javi. En el Facebook. No, saludos al Henry de Sonicracio, por eso estoy saludando. Pero, uno nunca sabe quién es el acosador de quién. No hay el acosador. Ah, sí, no aparece en el YouTube. SoundCloud debe haber. Chuso. Hay un SoundCloudazo. Sí, viene. El SoundCloudazo. Acolite, ve. Mientras tanto, yo le recuerdo a la gente que nos puede escuchar por 940 AM o por www.casalacultura.gov.es. También nos pueden llamar al 2220966. Estamos en vivo. Si quieren una canción de aquí, Don Orquera, yo creo que él se presta. Una dedicación por ahí. Está vendiendo. Yo le veo que se está vendiendo últimamente. Está Salejucho, que está ahí. Hay que hacerlo. Musicalmente y en carne. No sé. Así que aproveche ahí las groupies. Dos por uno. ¿Ya? No. Bueno, también algo del Noctámbulo Cultural. Claro que sí, gente. No se olviden que nosotros, los Matices de Débora, pertenecemos a la franja del Noctámbulo Cultural aquí en la Casa de la Cultura, de 8 de la noche a 10 de la noche, con los mejores programas donde encuentra música variada, todos los géneros, todos los estilos, todos los temas. Y nosotras también, lo bizarro, el toque bizarro del Noctámbulo Cultural. Eso. ¿Cuáles chicas? Las chicas, nosotros somos las chicas del Noctámbulo Cultural. Ay, pero si hay otras chicas. Nosotros solo somos chicas. Saludos a Aleación Maestra, Polución Sonora, ahora sí lo dije bien, no se olviden. Despacio Insomne, tenemos Alborada Rock el viernes, el Papaya Musical antes de nosotros. A todos saludamos, a todos. Abracitos y besitos. Esa es, ya tenemos listo producción. Bueno, suena El Acosador con Sonny Kras. Yeah.

Rosa Cristiquín, qué bacán, don Luiser. Yo estaba ahí escuchándole la letra y, bueno, usted nos contaba que era una historia que pasó en fin de año en San Marcos, ¿no es cierto? Pero toda la letra es una metáfora de algo. No sé, claro. ¿De qué es, de un chuchaqui o es de una puñetiza? O sea, no quiero ser respetuosa con lo que usted se propuso reemplazar con la metáfora, pero wow, es fuerte. ¿Qué pasó esa noche? O sí, esa fiesta. Sí, sí, entendiste bien. Entonces, sí, es una, hay una, hubo una puñetiza. Estaba chuchaqui. La fiesta duró hasta las 9 de la mañana, más o menos. O sea, se vio en casa. Se vio la luz del sol y hay una parte que dice, aves danzan para no volar, aves danzan para cortejar. Y ahí estoy hablando como de todo lo que se ve para cuando estás bailando, pero con ánimos de cortejar a alguien, y ves eso en las fiestas. Y es muy chistoso así lo que pasa. Lo de la luz, que no quiero que se encienda. Que no se encienda la luz. Eso es porque la gente es tan bien fea. Están besándose en el oscurito. ¿Sí? No, la gente es súper fea cuando prenden la luz después de una fiesta de más de 7 o 8 horas. Es horrible, tú piensas que estás así con gente guapa, bonita, bien vestida. Encienden la luz, hoy es la mañana y ves el cambio, así zombies todos. Entonces, sí, eso es un error. Como te decía en lo que te enviaba el promo de la prensa, uh-huh. Es contar el lado B, o sea, es contar eventos que pueden ser muy mundanos o muy normales, pero hacerlo también con un poco de metáforas, como dices tú, o sea, con no darle tan fácil a la gente. Lo que le doy fácil es el nombre de las canciones, así. Ahí les estoy guiando. Una idea, claro, es la fiesta y el horror atroz que dices, no se imagina lo más de tragedia del mundo. Sí, entonces esa es más o menos la historia. Entonces, como ves, es una fiesta que puede pasar en cualquier fin de semana, pero sí, pues también te puede inspirar, ¿no? Sí, bacán, me encanta. Sí, sí, qué genial esa propuesta de Don Orquera. Y bueno, para terminar con una canción suya, ¿quiere mandar saluditos a alguien? ¿Quiere dejarles...? Dile a la gente dónde puede encontrar tu música que ya haya subido al internet. Sí, buenazo. Sí, para los que se conectan y recién están cachando la propuesta, les invito a que me busquen especialmente en mis canales de YouTube. Este proyecto tiene una canción por mes, se lanza. Cada 15 de cada mes se lanza una canción y esa canción tiene un video. Entonces el canal de YouTube va a estar súper activo dentro de poco. Entonces ya tengo el primer video que está ahí, la fiesta de fin de año que contabas tú, que estoy tocando ahí todo. Se viene un nuevo video para el próximo tema, el próximo 15. Entonces búsqueme ahí como Orquera, O-R-K-E-R-A. Y también en Facebook, es donde estoy posteando todo prácticamente, Facebook y Twitter. Igual me encuentran como Orquera con la K. Y también si les interesan las fotos, que estoy medio desnudo, estoy en Instagram. A su disposición. Me buscan en Instagram. Y si les gustó la música. Y en Pornhub pronto. Tengo que preguntarle a la maestra cómo accedo a la cuenta. Aquí va a dar el tutorial en persona. El tutorial en YouTube. ¿Cómo? Entonces, y si les gustó la música, también estoy en Bandcamp. Entonces, ahí si quieren apoyar con unos 99 centavitos, pueden bajarse la canción legalmente. Esa es la polla. Apoya esta nueva propuesta, talento nacional. Oiga, yo quería hacerle una preguntín, así, en el Facebook usted está como Orc-era, ¿no es cierto? Sí, con, o sea, guión. Me encuentras como de dos formas. El uno es como Orc-era, o sea, ese es mi perfil del proyecto. Y el otro es como Luis Fernando Orquera, pero ese no te acepto porque es del personal. Ya, bacán. Pero ustedes sí están aceptados. Así es. No va a eliminar del Facebook. No, pero yo me refería al guión, tiene un propósito, también es la era de Orc. Claro, claro. La era de los orcos. Quería poner, o sea, tengo la suerte de que mi apellido, si es que le divides en sílabas, funciona eso, sale eso. Entonces dije, ¡qué bacán! La era de Orc. Y desde hace full yo caché eso y en algunas cosas he firmado siempre como Orc desde ese full tiempo. Siempre firmo como Orc. Ponte la red de conexión de Wi-Fi de mi casa es Orc. Ya se fue. Ya sabemos cómo. Por esa zona, ¿no? Le falta la clave. Que vive cerca de Dolo. Diablos. Sabes, Dios mío, yo te amo. 31-31. Lucifer. Tiene esa clave. Yeah. Esa es. Y bueno, Muchísimas gracias, Don Lu, por habernos visitado con su música. Está muy buena. Muchos éxitos y es bienvenido siempre. Gracias. Ya ¿sí? les debe caer así para molestarles. ¡Yeah! No es una molestia, ya sabe, aquí estamos para ayudarle y servir todo el talento ecuatoriano. Y nos despedimos, nos vemos el próximo martes. Nos quedamos con una canción que yo quiero que usted la presente. Un acustiquín más. Maravilla. Sí. A ver, es el tema que voy a lanzar el próximo mes. En este caso no es un tema inédito, es un arreglo, pero es un arreglo súper inédito, porque si no les digo, capaz que no reconocen qué canción es. Pero es Torres Gemelas del maestro Delfín Quisco. ¡Mi favorito! No podía faltar el toque chicha en un programa de Los Matices. Siempre hay, aunque sea... Delfín siempre nos escucha. Saludillo. Hola, ¿verdad? Delfín. El primo de la Dolly. Esa es, y con nosotras nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Y la TF está en Brasil. Hola, Colorado. ¿Y ustedes? Orquera. Yeah. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Twin Towers.